Hoy amanecí sin ganas de joder a ningún político. Pero luego veo lo que está pasando y se me olvida. PG RIP es el fin de la pobre PGR. Los últimos dos están como para premio. Murillo Karam, el del error histórico, el de la verdad histórica, el de la mentira histórica, el de Ayotzinapa. Ya sabemos la historia. Nada. Areli, bueno, con decir una sola frase sintetizo 2 años de nada. 2 años sin procuración general de nada. Nada menos que el tema Duarte. Se le fue Duarte. Pero hay otros temas pendientes que el nuevo encargado de la PGRIP ni siquiera sabe pronunciar. Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, en los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanguato, gobernadores, Nochistlán, desaparecidos, La Tlaya, por citar algunos. Este. No mencionó Duarte, ni mencionó a Padres, pero también hay que mencionarlos. Este hombre no solamente quiere ser procurador general de la República, sino que además quiere ser fiscal general de la República. Debe generar una ley que tenga la potencia, credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para la ejercicio de acción penal. Y que el transitorio habilitaría que fuera yo procurador, que pasaría a la fiscalía. No creo que pueda haber alguien que cierre la procuraduría, que empezara de cero e iniciara una fiscalía. Fiscal general durante 9 años. ¿Para qué? Bueno, te voy a decir algunos antecedentes de este hombre. Este hombre estuvo casado con Angélica Fuentes. Y está acusado por Angélica Fuentes, la esposa o exesposa de Vergara, está acusado de violencia intrafamiliar. Este hombre tuvo que ver desde hace muchos años con Peña Nieto como abogado. No tiene ninguna experiencia, ninguna en lo que tenga que ver con la PGR, ninguna, nada, cero. Es un conocido abogado, hasta hace poco senador, inclusive llegó a ser presidente del Senado. Pero como abogado o como senador, le tocaron temas, por ejemplo, como el de Monex, como el del Pacto de México famoso y otros más. Pero lo que me llama la atención son sus nexos familiares. Este hombre, nada menos, que es primo de Humberto Castillejos Cervantes. Humberto Castillejos Cervantes, que en alguna ocasión se mencionó como posible encargado de la PGR desde antes de Murillo Karam, este hombre es el que le sopla al oído a Peña Nieto cuando se trata de temas jurídicos. Y vaya que Peña Nieto ha tenido que ver con temas jurídicos, es su consejero. Pero además este hombre es primo de otro primo, y el otro primo se llama nada menos que Alfredo Castillo Cervantes. Nuestro querido e inútil en Michoacán y ahora en el deporte. El mismo que no encontró a Polet, toda esa historia que ya la conocen perfectamente bien. Pero lo que más me llama la atención es quién se encarga de la función pública. Areli Gómez. Areli Gómez, que por cierto, sí tenía experiencia en lo que tiene que ver con trabajos relacionados dentro de la PGR, ahí sí, la señora en su momento tuvo experiencia y ahí está, pues no resolvió ni el caso, ni el caso, ni el caso, ni el caso, ni el caso, ni el caso, ni al caso, y se le acaba de huir Duarte y Padres. No hizo nada, absolutamente nada. Como no hizo nada, la premian mandándola como fiscal nada menos que a la Oficina de Anticorrupción. Así que vamos a tener dos fiscales, el fiscal general de la República y el fiscal anticorrupción. ¿A quién crees que van a defender esos fiscales? Exactamente. Van a defender lo indefendible. Van a defender lo que está sucediendo en estos momentos. Quiero anticiparlo, quiero decirlo. Cuando hablamos de Duarte, el de Veracruz, y empezó con este rollo de armar una fiscalía a su modo para que no pasara lo que está pasando ahorita con Duarte, de que pida licencia, de que lo persiga la ley y ahora esté escapado, criticamos todo mundo, empezando por el presidente, que hiciera una fiscalía a su modo. Pues el presidente está haciendo una fiscalía a su modo, una fiscalía anticorrupción a su modo y una fiscalía general de la República a su modo. Así no va a haber ni una lucha eficiente contra la corrupción, ni una lucha eficiente contra todo esto. Esta imagen nos puede dar una idea de lo que es la procuración de justicia en este país. Vamos a poner este ejemplo. Una fiestecita de alguien que se encarga de esto. Vean nada más el titular de proceso. Subprocurador de Guerrero pasea en Los Cabos mientras sigue la violencia en el estado. Y vamos a pasar nada más, ahora sí que nada más por joder, a lo que está pasando en Jalisco con el tema de A la Vega Pámanes, que ya el Grupo Reforma ha documentado pues una vieja detención de 1984. Ahí está, este hombre que defiende delincuentes en su momento fue delincuente. La PGR, la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial, pónganle el nombre que quieran. En este país todo se trata de protegerse entre ellos mismos como un clan y como una mafia. Y todo se trata, nada menos y nada más, de que todos estén calladitos y bien bonitos. Por eso es un fiscal a mi modo y por eso es un fiscal a mi modo. ¿No es eso suficiente como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?